Doy gracias al poderoso que le puso norte al sur en mi vida sin mañana, iluminando el camino con el amor de una dama, una mujer ejemplar a quien quiero y que me ama. Doy gracias al poderoso que le puso norte al sur en mi vida sin mañana, iluminando el camino con el amor de una dama, una mujer ejemplar a quien quiero y que me ama. Siento que mi corazón, después de tanto tesón, ha recobrado la calma. Las aflicciones presentes no es posible compararlas con la paz tras la tormenta y el llano tras la montaña. Y entre tus brazos hallé el elixir de mi alma. Siento que mi corazón, después de tanto tesón, ha recobrado la calma. Las aflicciones presentes no es posible compararlas con la paz tras la tormenta y el llano tras la montaña. Y entre sus brazos hallé el elixir de mi alma. Ocho y diez minutos de la mañana y ya cuando a esta hora... Muy tempranito vamos con las efemérides del 23 al 29 de enero del 2017. Memoria patrimonial. 23 de enero, pero de 1782, natalicio de José Francisco Bermúdez. Él fue un militar venezolano y prócer de la independencia de Venezuela. Fue general en jefe del ejército de Venezuela en la guerra de independencia. 25 de enero de 1890, natalicio de Manuel Cabret, el pintor del Ávila. Fue un importante paisajista venezolano que se le conoce como el pintor del Ávila. En 1904 se inscribe en la Academia de Bellas Artes y ya en 1908 obtiene su primera distinción académica con un cuadro de gran tamaño llamado Paisaje de la Sabana del Blanco. En 1951 recibió el Premio Nacional de Pintura. Entre sus principales retrospectivas presentadas en conocimiento de su labor artística figuran la Sala Mendoza del año de 1965, Museo de Bellas Artes en 1971, la Galería de Arte Nacional en 1980 y el Museo de Arte Contemporáneo de 1990. 26 de enero, pero de 1901, natalicio de Mariano Picón Salas. Fue un escritor, diplomático y académico venezolano. En su obra destacan los ensayos históricos de crítica literaria y la historia cultural de América Latina, los cuales le convierten en uno de los intelectuales venezolanos más universales. 27 de enero, pero de 1820, natalicio de Juan Crisóstomo Falcón. Él fue un militar y político venezolano que junto con Ezequiel Zamora, el mariscal Juan Crisóstomo Falcón, lideró el movimiento que a partir de la sexta década del siglo el siglo XVII enfrentó a los federalistas y centralistas. 27 de enero de 1950, fallecimiento de Henri Pittier. Fue un ingeniero, geógrafo, pintor, naturista y botánico suizo. Fue un pionero en la creación de parques nacionales en Venezuela, país en que finalmente se radicó y al que se dedicó buena parte de sus investigaciones. 28 de enero de 1817, Batalla de Mucuritas. Fue un enfrentamiento militar sucedido el 28 de enero de 1817 entre las fuerzas patriotas al mando de José Antonio Páez y las realistas del español Miguel de la Torre. Estas fueron todas las efemérides de esta semana. Más adelantico estaremos hablando acerca de algunos personajes históricos de Venezuela. Y ya cuando son las 8 y 12 minutos, vamos con una nueva pausa musical y ya regresamos con más de La Tierra de los Míos por el vacío 96.3 FM. Sal de mi tierra. Hazme un perfume con las flores, baña mi cuerpo con las gotas del rocío. Su amor fue como el viento, tan próximo y lejano. Regresamos aquí en la Tierra de los Míos para el Vacío 96.3 FM. Vamos con nuestra segunda sección del día, con el Patrimonio Cultural de Venezuela. Nuestro patrimonio. Bien, vamos a hablar un poco acerca de Juan Crisóstomo Falcón, quien nace en el Hato Tabe, Estado Falcón, el 27 de enero de 1820 y muere en Fort de Francia, en Martinica, el 29 de abril de 1870. Él, junto a Ezequiel Zamora, lideró el movimiento que a partir de la sexta década del siglo XIX enfrentó a los federalistas y a los centralistas. Fueron sus padres José Lionzo Falcón y Josefa Zabarce. Fue el único hijo varón de su núcleo familiar. Su hermana Estefanía contrajo nupcias con Ezequiel Zamora. A edad temprana cursó estudios en el Colegio Nacional de Coro bajo la dirección de Mariano Rendiles. Aprendió en dicha institución la doctrina cristiana, filosofía, letras, aritmética, gramática, latín y francés. Su carrera militar la inicia en defensa del régimen del general José Tadeo Monagas en el combate de Taratara el 6 de abril de 1848, enfrentándose al general paecista José Tadeo Piñango. Como comandante de una columna bajo las órdenes de los generales Antonio Valero y Trinidad Portocarrero. El 18 de agosto de 1849 actúa en el combate La Bacoa, en el estado de Falcón, como jefe de una columna venciendo al general Francisco Carmona. Derrotada la revolución liderada por José Antonio Páez, Juan Crisóstomo Falcón se encarga de la comandancia de armas de Maracaibo. En 1853 es ascendido a general de brigada, jerarquía con la cual le tocó hacer frente a la revuelta que auspiciaba y comandada por el coronel Juan Garcés en la península de Paraguaná. Buscaba derrotar al gobierno de José Gregorio Monagas. Falcón finalmente derrotó al movimiento de insurrección de Garcés, primero en la batalla de La Salineta y de manera definitiva en Coduto, cerca del Istmo de los Médanos. Luego de este triunfo militar se dirige a la provincia de Barquisimeto a fin de combatir la revuelta del general José Bautista Rodríguez, avanzando sobre Sique Sique y Carora, capturando al general Clemente Fonseca, aliado de Rodríguez. Y también hablaremos un poco de este personaje histórico, Henri Fracois Pittier. Nace en Betz, en Suiza, el 13 de 1857 y muere en Caracas el 27 de enero de 1950. Ingeniero, naturalista y botánico suizo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, realizó estudios acerca del medio geográfico de Latinoamérica y Venezuela. En 1885 obtuvo su título de ingeniero civil de la Universidad de Jena, en Alemania. En Suiza ejerció el cargo de profesor de ciencias naturales en el colegio de Château-d'Oise y trabajó en el departamento de geografía de la Universidad de Lausanne. En 1887 se estableció en Costa Rica, donde dirigió el Instituto Físico Geográfico, el cual incluía una estación meteorológica, un servicio de geografía y un museo de ciencias naturales. También contribuyó con el boletín de este establecimiento mediante la publicación de diversos artículos científicos. En este país, además de estudiar su fauna y flora, colaboró con los levantamientos cartográficos y en el diseño de carreteras y vías férreas. En 1901, por petición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, realizó una serie de estudios sobre las condiciones de la botánica de México, Guatemala, Colombia y Ecuador. En 1913, durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, visita por primera vez nuestro país, Venezuela, como asesor para la instalación de una escuela de agricultura. Pero, al no ser escuchadas sus observaciones, decide regresar a Washington en 1917, vuelve a Venezuela y a partir de 1919 desarrolla un profundo estudio de nuestro medio geográfico, trabajando como botánico, conservacionista y fitogeógrafo, contribuyendo, entre otras cosas, a que aumentaran de 2.000 a 12.000 las fichas catalogadas en el Herbario Nacional, hoy el Instituto Botánico. Entre sus colaboradores y discípulos venezolanos se destacan Tobias Lasser y Francisco Tamaño. Es mérito suyo la creación del Parque Nacional ubicado al norte de Maracay y que hoy lleva su nombre. Entre las revistas y publicaciones de las cuales fue fundador, en nuestro país figuran Museo Comercial y el Boletín Comercial e Industrial. Esto es un poco acerca de los datos de lo que es Henri Pittier, bien conocido, ya lo dijimos, como un botánico y un importante personaje histórico de nuestra Venezuela. 8:20, vamos con una nueva pausa musical y ya regresamos con más de La Tierra de los Míos. Si andas lejos de la envidia, tendrás cielo despejado y el aroma de la tierra después que llueven los campos se te meterá en el alma como hermosa floración. El chuchuve enamorado y te darán su dulzura todos los mangos de mayo y te darán su dulzura todos los mangos de mayo. Pedacitos y aumentará tu alegría el triunfo del ser humano y será tuyo ese triunfo por una razón sencilla: siempre que triunfa la vida pierde espacio la amargura. Siempre que triunfa la vida, pierde espacio la amargura.

el trabajo, a la paz, a no engancharnos a las provocaciones, a saber que nuestra agenda prioritaria, principal, atención compañeros, comunicadores populares, comunicadores sociales, atención medios de comunicación. La agenda de nuestro país tiene que ser la agenda del trabajo, de la solución de los problemas, del crecimiento económico, de la expansión de las misiones, de la generación de empleo, de la defensa del salario, del cestatico, de las pensiones, del desarrollo de la salud pública de barrio adentro. No nos dejemos perturbar la agenda de paz, de desarrollo, de bienestar, del vivir viviendo. Soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el jefe de gobierno y el jefe de Estado por mandato del pueblo, y con el pueblo seguiré aquí defendiendo la paz, protegiendo al pueblo y con una sola tarea: desarrollar la economía, la economía, la economía y la economía. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Ceviche de sardina, receta para 5 personas. Ingredientes: 25 sardinas, 5 limones, 5 cucharadas de cilantro, 3 dientes de ajo, 1/4 de taza de cebolla en rodajas, aceite y sal al gusto. Preparación: lave y limpia las sardinas. Coloque los filets en jugo de limón hasta cocer. Luego agregue aceite, sal, ajo, cebolla, mezcle y deje reposar. Sirva con el acompañante de su preferencia y buen provecho. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. Minutos, continuamos en La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Hola Geraldine, reincorporándome a esta transmisión. Y bueno, hoy estaremos conversando, ya lo tenemos de hecho aquí en cabina, al arquitecto Alejandro Linares. Él trabaja con nosotros en el IPC, en la Dirección de Protección Integral, y también estuvo un buen tiempo allá trabajando en lo que es la recreación, en la ambientación de lo que fue el castillete de Armando Reverón en la población de Macuto, Estado Vargas. De una vez lo saludamos. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. Feliz mañana para ti, feliz mañana para todos los oyentes. Bueno, agradecido por la invitación, hermano. Y bueno, para conversar, para tener una mañana amena con ustedes y bueno, con todo el público Radio Escucha. Además que tú no solo eres arquitecto, sino que también me has comentado que eres un hombre de radio, que ya te estás reencontrando aquí con Alba Ciudad. Ciertamente, bueno, tuve la oportunidad de trabajar aquí a los inicios de la oficina presidencial, cuando se hizo la emisora, en un programa que se llamó El Patio de la Conversa. En ese momento se tratábamos los temas de la ciudad, y creo que es un tema que es importante retomarlo a nivel de radio, no solo desde el punto de vista de nosotros los arquitectos, sino del verdadero usuario, el pueblo. Exactamente, construir ciudadanía desde de abajo hacia arriba, desde el poder popular, desde las comunidades hasta, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de los especialistas y el IPC como ente rector en la materia. Así es, así es. Bueno, Alejandro, ya para entrar en materia, un tema que abordamos un par de veces el año pasado, que quizás estamos en deuda con algunas cosas, pero que se ha hecho un esfuerzo impresionante por parte del IPC, por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con lo que es la recreación de lo que fue el castillete de Armando Reverón allá en Macuto. Siempre de la mano con el Poder Popular, las comunidades de Macuto, las 15 letras están allí muy enteradas de lo que es el proyecto, no se les ha escondido nada, hemos trabajado de la mano con ellos. Y cuéntanos un poco de cómo ha sido esa experiencia con la comunidad y bueno, lo que se está haciendo allí, que va bastante adelantado y que es un trabajo importante, sobre todo para todos esos reveronianos, esas personas que están vinculadas a la cultura, al arte, las artes plásticas y que ven en Armando Reverón uno de los hombres más importantes de la historia de Venezuela, sobre todo en la parte cultural del siglo XX. Sí, ciertamente creo que bueno, eso ha sido una bendición no solo para el pueblo de Macuto, el poder reconstruir, el poder rememorar nuevamente lo que fue el lugar, el hábitat donde vivió el maestro de la luz para nosotros, el maestro Reverón, sino ha sido también una victoria en esa lucha por rehacer ese espacio. Y lógicamente yo creo que también es una bendición la oportunidad que tuve para participar en ese proyecto. Yo creo que aquí hay muchas personas que han sido importantes desde el propio ministerio, las personas que han impulsado esa reconstrucción, el propio presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, que ha estado su preocupación por el edificar nuevamente esa recreación, esa ambientación, y sin duda alguna lo que ha sido la comunidad de Macuto, el Consejo Comunal de las 15 Letras, que han sido unos luchadores, creo que son los verdaderos proyectistas de ese hecho. Hace un tiempo tuve una entrevista precisamente para Todos Adentro y yo mencionaba eso. Me decían que yo era el proyectista, yo en ningún momento lo he sido. He sido un técnico más que participó y que pudo de alguna manera traducir unos cuantos estudios, unos levantamientos que se habían hecho sobre el castillete. Pero yo vine a traducir un trabajo de muchas personas y que también fue llevado por la propia comunidad. Las decisiones, los testigos que siempre han estado en ese lugar ha sido la comunidad, y ellos le dieron, creo que el verdadero detalle a esa edificación. Hoy tenemos nuevamente unos espacios rescatados, restaurados, rememorados, y que están próximamente a entrar en funcionamiento para el disfrute de todos los venezolanos, sobre todo esta parte para nosotros que hemos sido pioneros, parte de la revolución ha sido eso, el rescate de la memoria de nuestra tradición, de nuestra cultura en el Instituto del Patrimonio, y creo que para los jóvenes, para los niños, para también los adultos, este espacio es de gran importancia, el rescatar la memoria de Armando Reverón. El instituto, así como otros entes del ministerio, han estado en esa lucha y lo han hecho el IPC y Arte y otros más, hemos estado en esa batalla. Sí, aprovechando entonces, ya que nombras a IARTES, un saludo bueno a Morela Jurado y a todo su equipo, directora general de IARTES, que también ha estado de la mano con el IPC trabajando en este proyecto, y hablabas con mucha sensibilidad acerca del tema, y esa es la próxima pregunta. Hay muchos ingenieros y arquitectos involucrados, personal técnico, terminan sensibilizándose con el tema, les termina tocando el hecho de la importancia que significa esa recreación, esa obra. Sí, sí, sin duda que sí. Yo lo he sentido de esa manera, ¿no? El hecho de la memoria de Reverón, si vemos este artista venezolano dentro de su hábitat, que lo hizo de una manera muy primitiva y con su sensibilidad, para muchos, como lo catalogaban, un loco, el loco de Macuto, más bien era un genio de eso, y la sensibilidad que hubo era que en todos los que participamos ahí, la mayoría jóvenes, otras personas con una edad, pero jóvenes que yo invité en su momento a acompañarme también para poder darle fortaleza, forma al proyecto del rescate, se sensibilizaron, sobre todo porque le dimos también, yo creo que un nuevo lenguaje a ciertas partes del castillete, pero con el fin de que sea un espacio museográfico para todos los venezolanos. Importante entonces esa obra que se está haciendo en la población de Macuto. Por supuesto, bueno, los que nos escuchan, muchísimos reveronianos siempre sintonizan esta emisora, y esas nuevas generaciones, como bien dices, estudiantes de artes plásticas y también jóvenes en general que quizás no están muy familiarizados con la obra de Armando Reverón, van a tener esa oportunidad de visitar el lugar, de poder sentir un poco ese espacio, ese lugar donde el Maestro de la Luz pudo hacer toda su obra. Sí, sin duda. Ahorita vamos a una fase, digamos, de consolidación de lo que viene siendo el Castillete. Otras instituciones vienen también a apoyar esas instituciones del ministerio mismo a terminar de engranar todo este gran proyecto que tiene que ver con el Castillete del maestro Reverón. Lo hemos hablado muchísimo con Omar Bielma, presidente del IPC, pero ahora preguntándote a ti, Alejandro, ¿cuán difícil ha sido tratar de poner de acuerdo no solamente a la comunidad, sino a tantos entes involucrados y que se logre echar a andar el proyecto? A veces eso es difícil, a veces eso para las obras, digamos que los proyectos se vuelven lentos en su ejecución, pero es todo un reto y creo que es un aprendizaje para todas las partes involucradas. Sí, sin duda, pero a mí la palabra difícil siempre ha sido como un poco adverso a esa palabra. Hay complejidad en el pensamiento nuestro y esa pluralidad de pensar es lo que nos permite ser una revolución como la que somos. Pero yo creo que aquí ha habido un solo propósito, un objetivo principal, el ganar, ganar, ganar. Y las comunidades hemos tenido nuestras fricciones, pero hemos tenido también los grandes acuerdos. Y como yo digo al principio, el gran protagonista de este rescate ha sido la propia comunidad, el consejo comunal, los vecinos que han estado ahí. Ellos han tomado decisión en la ejecución del proyecto, pero decisiones que son por la vivencia de ellos y que ellos dan los pequeños pero grandes detalles a lo que viene siendo el Castillete. Y hay que respetar eso, porque ellos vivieron, ellos compartieron con el maestro, con Juanita en su momento. Muchos de los que trabajaron ahí desde niños han sido habitantes, vecinos de lo que es el Castillete. Qué mejor memoria, qué mejor fuente que la que ellos han dado y que han sido aporte a todos nosotros, técnicos, instituciones, que son los que realmente queremos de alguna manera poder andar ese gran proyecto también. Claro que sí. Un tema muy importante que estamos tratando, hablando sobre esa recreación de lo que fue el Castillete de Armando Reverón en la población de Macuto, Estado Vargas. 8:40 minutos, vamos a pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Oh, paisaje mirandino, qué lindos son los rosales. Oh, paisaje mirandino, qué lindos son los rosales. Y los verdes cafetales, y los verdes cafetales que siembran los campesinos. Está con el cuerpo genuino, está con el canto genuino, está compra introducida para así darle cabida y el amanecer tuyero. Para así darle cabida, para así darle cabida, el amanecer tuyero, te canto con que te quiero, Miranda tierra querida. La belleza encantadora que cubre tu panorama, va adornando la sabana cuando despierta la aurora. Tu mujer es soñadora, son tus flores merecidas. Tu mujer es soñadora, son tus flores merecidas, como Pascua florida y alegre y cariñosa. Tu mujer es soñadora, tu doble merecida, y como Pascua florida y alegre y cariñosa. Dale mi vida, y que hacen más hermosa, y que hacen más hermosa, Miranda tierra querida. Tierra querida bajo la iluminación de la luna y la estrella. Bajo la iluminación de la luna y las estrellas, te escribo esta copla bella de mi propia inspiración. Un saludo, una canción, te viene toda la vida, como guapa florida, de este me voy alejando. Siempre llevo en la memoria el signo de tu belleza. Siempre llevo en la memoria el signo de tu belleza. Porque la naturaleza deja en tu historia. Tu heredad transitoria, tu heredad transitoria, por en ti fueron nacida, ha sido la preferida para inspirar un poema. Para inspirar un poema, tu heredad transitoria, para inspirar un poema. Aquí termina este tema, Miranda tierra querida. dale bonito, pa' ver la iluminación, pa' ver la iluminación de la luna y la estrella. Te escribo esta copla bella, te escribo esta copla bella de mi propia inspiración. Un soldado una canción, un soldado una canción, tendrá toda la vida y como Paco a Florida, de ti me voy alejando. De ti me voy alejando, de ti me voy alejando, mirando a tierra querida, mirando a tierra querida. Y 43 minutos de la mañana y estamos acá nuevamente en la tierra de los míos por Albación 96.3 FM. Nos encontramos con el especialista de la Oficina de Protección del Instituto del Patrimonio Cultural, Alejandro Linares. Sí, estábamos conversando con él, Geraldine, fuera del aire, sobre lo importante que es formar esas nuevas generaciones. Él está ahora en una nueva etapa con nosotros, ya como trabajador de protección integral. Y allí hay un proyecto interesante, lo tocábamos la semana pasada con Isabel de Jesús, quien es antropóloga de esa misma oficina. Se están formando nuevas generaciones de estudiantes de antropología, arqueología, en el IPC. ¿Qué mejor lugar que el Instituto del Patrimonio Cultural para que estos estudiantes puedan aprender las técnicas más actuales y se puedan, puedan empezar a ver cómo es la realidad de sus profesiones? Esta misma experiencia que se está haciendo en antropología es bueno que se haga también con los estudiantes de arquitectura. Y bueno, Alejandro ya me está informando que está un proyecto por esa vía que también estudiantes de arquitectura puedan no solo hacer pasantías, sino ir y trabajar con los compañeros del IPC y puedan aprender. Él dice que la arquitectura no se aprende en las aulas, se aprende es pateando calle. Así que bueno, Alejandro, ¿para qué? ¿Ahondes más en ese tema y en ese proyecto que ojalá se cristalice? Sí, sí, ciertamente. Bueno, ahorita nosotros estamos haciendo ya contactos con las distintas facultades de arquitectura del país a invitar a los estudiantes a hacer sus pasantías laborales. Esto con el fin, bueno, de apoyar la gestión que se viene impulsando de un tiempo para acá con el instituto. Es importante seguir haciendo los grandes inventarios de los bienes inmuebles que tenemos en nuestra ciudad. Eso les permite también a los estudiantes, a nosotros como arquitectos, bueno, el conocer nuestra ciudad como tal, el valor histórico, los bienes inmuebles que tienen ese valor cultural para todos los venezolanos. Creo que la revolución ha tenido, si hago la remembranza, hago el recuento, desde el año 92, en que se inicia el primer gobierno municipal revolucionario, que fue con el alcalde en su momento Aristóbulo Isturiz. Se creó una gran gestión sobre la ciudad de Caracas y se impulsó en la gestión, ahí estuvo el ministro en su momento Farruco VI, se impulsó todo este tema del rescate de la ciudad, de hacer ciudad. Imagínate todo el tiempo que venimos nosotros dando una lucha. Y luego con la llegada de lo que fue la revolución, ha sido una bandera el rescate de la memoria. Lo llevó el comandante supremo, el revalorizar nuestra cultura, nuestros íconos históricos, nuestros personajes, conocerlos de la mano. Y la ciudad ha sido también un baluarte para eso. Era sorprendente escuchar al comandante cuando hablaba sobre el tema de la ciudad que él deseaba en su momento, y que creo que para nosotros es una deuda en todo momento. Y no solo tiene que ver con las nuevas propuestas de la ciudad, sino tiene que ver con el rescate de la memoria de la ciudad. El IPC, en conjunto con otras instituciones, con la propia alcaldía del municipio Libertador, han tenido, por lo menos en este ámbito de la gran ciudad, han tenido una participación, un protagonismo bien destacado en ese rescate. Le hemos dado a la ciudad una nueva visión, un nuevo ambiente con lo que tiene que ver con estas edificaciones de valor patrimonial. Y por eso también, bueno, yo soy profesor universitario y creo que es una de las cosas que yo no aprendí en la universidad. tuve personas que en su momento me hablaban sobre el tema de la ciudad y el valor. Tuve también un profesor en la vida que fue mi padre, que conoció esta ciudad de comienzo del siglo XX, y escucharlo a él fue una enseñanza importante. Pero estos profesores que con los cuales yo aprendí la ciudad, creo que la aprendí más fue, como tú dices, pateándola. Y yo he tratado de llevarle eso a los alumnos. Hago la invitación a todos aquellos que me puedan estar escuchando, jóvenes estudiantes de arquitectura, a que puedan postularse, a que vayan a la institución. Las puertas están abiertas con el fin de que ellos presenten y que puedan integrarse de esa manera, como una pasantía laboral, acompañarnos a hacer trabajos que son para el crecimiento espiritual, cultural y de ellos como profesionales. Además que van a aprender a revalorizar lo que es nuestro patrimonio, lo más importante de nosotros, nuestra herencia. Bueno, y en ese sentido hay unos talleres que ya se están adelantando, primero en el campo de la antropología, Geraldine. Sí, por eso invitamos a todos, también a los estudiantes de antropología, que pueden realizar su servicio comunitario en las instalaciones del Instituto del Patrimonio Cultural, específicamente en el área de antropología, como lo decía Eduardo, junto con la especialista Isabel de Jesús y su equipo multidisciplinario, que de alguna manera u otra es práctico, teórico, como ella lo explicaba en el programa pasado. Adicional a estos talleres y a todo lo que nos comentaba también Alejandro, hacemos la invitación a todos esos estudiantes para que asistan a nuestro centro de documentación. Hay unas publicaciones que no salen más nunca y están allí en el IPC, que son muy difíciles de editar actualmente, pero bueno, allí están las puertas abiertas. Hay mucha bibliografía de arquitectura y de antropología. De esas dos áreas hay muchísimo, también de artes plásticas, así que es la invitación, no solamente para estudiantes de arquitectura, de antropología, de las distintas escuelas, también público en general que esté interesado en esos temas. Hay personas autodidactas que terminan aprendiendo muchísimo, y también a los compañeros de UNEARTE. UNEARTE ha estado bastante vinculada al IPC. Prácticamente todas las semanas estamos viendo muchachos dibujantes, están pintando la villa, están aprendiendo allí las formas que tienen la estructura, esa casona tan importante, esa villa, y bueno, las puertas abiertas para todos los involucrados en el ámbito cultural, que vayan allí y podrán aprender muchísimo del patrimonio cultural venezolano. Y bien, como lo decía Eduardo, también pueden visitar el Centro de Documentación, sin olvidar que allí se encuentran todos nuestros catálogos del primer censo del patrimonio cultural. Allí pueden visualizar todo. Además, también pueden seguirnos por nuestras redes sociales, por Twitter como @patrimonioipc, en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural, y además tenemos un canal en YouTube que también se nombra el Instituto del Patrimonio Cultural. Allí pueden visualizar todo nuestro material audiovisual. Alejandro, ya las palabras finales, el mensaje en este sentido de lo que hemos conversado, ese cómo se involucran las distintas instituciones, el poder popular, y que respetando eso podamos seguir protegiendo el patrimonio cultural de nuestro país. Sí, bueno, creo que sin duda la unión de nosotros, comunidad, pueblo, institución, puede llegar a lograr cosas grandes. Y sobre todo yo creo que las comunidades se deben seguir organizando, ir madurando en ese aspecto para que logren siempre lo que hemos mencionado, la herencia nuestra, el patrimonio nuestro, lo que nosotros somos dueños de nuestra pertenencia, seguir revalorizándola, seguir inmortalizándola en el tiempo. Bueno, Alejandro, complacidos de haberte tenido en cabina por primera vez, y esperamos que nos sigas acompañando en futuros programas, seguir hablando de estos interesantes temas y bueno, reflexionando sobre el patrimonio cultural de Venezuela. Eso es seguro, Eduardo, eso es seguro, gracias. 8:52 minutos, Geraldine, ya para ir finalizando. Había mucha expectativa con respecto a el inicio nuevamente de las actividades con los niños y niñas de la ludoteca comunitaria La Zaranda. Estaba planteado que se arrancara esta semana. No se pudo, estamos afinando detalles, posiblemente la semana que viene, todavía no hay nada seguro, pero estamos pronto a comenzar nuevamente estas actividades tan importantes, porque ustedes no se imaginan la cantidad de niños que se acercan a diario a la Dirección de Puesta en Uso Social con nuestra compañera María Gabriela Martínez, preguntando, ellos mismos, sin necesidad de que vayan los padres, van los mismos niños preguntando acerca de las actividades, cuándo retomamos las clases de pintura, de dibujo, por supuesto percusión afrovenezolana, también talleres de cuatro, todo eso los niños, bueno, muy interesados en que se comience nuevamente con estas actividades, pero estamos a la expectativa, estamos afinando detalles, pero eso va seguro. Sí, Eduardo, como bien lo decía, estuve hablando un poco con Gaby. El tema principal durante este inicio de lo que serán las actividades de la zaranda estarán basados en lo que es el carnaval. Recordemos que en días pasados el Carnaval del Callao fue designado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, ya saben, entonces el tema de este primer trimestre en la Ludoteca Comunitaria La Zaranda, el Carnaval. Seguramente haremos actividades allí en el eje turístico El Calvario, en toda la zona de Caño Amarillo. Y bueno, la invitación para los que nos escuchan y que no conocen estas actividades todavía, o hay niños que, bueno, pasan cerca de la villa, ven a los demás haciendo actividades, pero no se atreven a preguntar, bueno, entren a la villa, las puertas están abiertas, es totalmente gratuito todos esos talleres. Y bueno, allí se les dará una formación de calidad, talleres de calidad, y la idea es esa, fomentar desde el comienzo de la niñez ese amor por la identidad venezolana, por la identidad nacional y por todos esos valores que a diario estamos inculcando desde el Instituto del Patrimonio Cultural. 8:54 minutos, un placer, Geraldine, haber compartido micrófonos contigo hoy, y ya llegamos al final de 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Recordemos que este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. En la locución, Geraldine Valor Guerra, quien les habla, Eduardo Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves, los dejamos con un tema musical y manténganse en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Esto fue La Tierra de los Míos. Voy a hacer este homenaje, mi Venezuela, a todos los defensores de nuestro folclor llanero, costumbres y tradiciones, a todos los que se fueron, Ángel Custodio y Damaso Figueredo, el Cubiru sexagésimo y don José Romero Bello, a doña Antonia Volcán, Lenín Torrealba y don Pablito Canela, en nuestra música criolla quedó marcada su huella. Que siguen luchando a los hermanos chirinos Víctor Morillo y al bachaco Luis Fajardo, el cardenal Sabanero, Rafael Montaño y Joséito Romero, José Alí el Pico de Oro y Montoya el Fallareño, doña Magdalena Sánchez, Nelson Morales, quien ha perdonado el complero, al yaular en Pariaguán y en Apure Omar Moreno. Vaya mi saludo y mi respeto a todos los que quieren y defienden lo nuestro. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural,